Y en esta ocasión los queremos dejar con una canción de Charlene Marie Marshall, una cantautora estadounidense mejor conocida como Cat Power. Los dejamos con la canción Free. El puente de las brujas. Brujas. Resumen del Puente de las Brujas. Para continuar con este primer especial de fin de año sobre lo que pasó por este estudio de grabación aquí en Bogotá, Conexión Cantarrana nos trae de nuevo una de sus entrevistas sobre temas de actualidad, esta vez sobre la muy publicitada vacuna contra el VIH que salió a la luz en septiembre. A propósito, el nombre tan raro de la sección se debe a la quebrada Cantarranas que cruza San Vicente y que es justamente la que pasa por debajo del Puente de las Brujas. Aquí entre nos, ese era uno de los nombres tentativos para el programa. Después de Conexión, retomaremos una de las columnas de opinión que desde Santiago de Chile y a veces a medianoche nos envía César Baeza. Esta en particular es del mes de septiembre. Y más adelante, entre nuestros archivos de julio, encontramos el petróleo virtual del que nos habló María Astrid en su sección de tecnología, La Totuma Inalámbrica. Sigan en el Puente de las Brujas, cruzando de para atrás la quebrada Cantarranas con nosotros. Conexión Cantarranas. Han pasado al menos 26 años desde que la humanidad se vio cara a cara con un mal poderoso que no ha podido erradicar. Han sido dos décadas largas de batallas perdidas, pero una buena noticia corrió como pólvora la semana pasada por todo el mundo. Al parecer, hay esperanzas de prevenir que este mal siga avanzando. Hablamos del VIH, y la buena noticia fue el anuncio de que una vacuna experimental había logrado prevenirlo en un 31%, durante un experimento de 6 años en Tailandia. Hasta hace un par de días todo era alegría, pero hoy el llamado es a la prudencia. ¿Por qué? No sabemos exactamente por qué se obtuvo ese resultado, y esto va a tener que ser estudiado de una manera muy intensa de ahora en adelante. Él es Lan Signum, vocero de la organización Soluciones Globales para Enfermedades Infecciosas, o GSID por sus siglas en inglés. GSID es una organización sin ánimo de lucro con sede en San Francisco, California, que tiene los derechos sobre la vacuna AIDS-Vax. Esta vacuna se combinó con otra llamada Alvac de la firma francesa Sanofi Pasteur y fue esa mezcla la que resultó medianamente exitosa. De hecho, ya se había intentado usar la vacuna AIDS-Vax sola y no había dado buenos resultados. Esas vacunas hacen cosas diferentes. La de Sanofi Pasteur estimula las células que ayudan a reducir la cantidad de virus en la sangre, mientras la de GSID estimula los anticuerpos que están diseñados para adherirse a las partículas de VIH y prevenir la infección. La vacuna de GSID está dirigida a prevenir, y la de Sanofi Pasteur a disminuir el nivel del virus. De todas maneras, un 31% de efectividad es muy poco. Lo mínimo es un 50% para poder hablar de un experimento exitoso, y debe llegar hasta el 70% para ser aceptado internacionalmente. La pregunta ahora es, si los científicos se tardaron 26 años en encontrar una esperanza para resolver el problema, ¿cuánto se tardarán en resolverlo del todo? It's not going to be measured in months, it's going to be measured in years. Consider the following. As I mentioned earlier, we have to make. No se va a medir en meses, sino en años, porque hay que considerar lo siguiente. Tenemos que producir más cantidad de vacuna y hacerle pruebas para confirmar lo hallado en Tailandia. Además, la prueba hecha en Tailandia fue diseñada solo para prevenir infecciones de las cepas que circulan allá, y hay que verificar si se puede hacer lo mismo en Norteamérica, Suramérica o China, donde hay otras cepas. Los científicos creen que habría que diseñar otras vacunas para esas cepas, tal como todos los años se reformula la vacuna contra la gripa. In other parts of the world, just as you need to reformulate a flu vaccine every year to address the new strains of flu that come up. Los esfuerzos para prevenir el VIH están repartidos entre gobiernos, organismos multilaterales, entidades no gubernamentales y, por supuesto, grandes laboratorios interesados en obtener los beneficios de una patente contra el mal más temido del momento. GSID afirma que su interés no va por ese lado. De hecho, trabaja en países subdesarrollados y no solo en la vacuna contra el VIH, sino también en la búsqueda de curas contra la encefalitis japonesa y el dengue, por ejemplo, que tanto daño causan estas tierras. Querían tomar esas habilidades y enfocarlas en países en desarrollo, porque los países industrializados reciben un montón de atención de las farmacéuticas por las ganancias que pueden obtener allí. La Organización Mundial de la Salud afirma que en el mundo hay unas 33 millones de personas infectadas con VIH, el virus causante del SIDA, una condición que deja al ser humano sin defensas para atacar enfermedades tan simples como una gripe. De esa cantidad, unos 5 millones no pueden acceder a medicamentos para tratar de reducir la cantidad de virus en el cuerpo. Esa ha sido la única solución por ahora, tratar de alargar el tiempo de latencia del virus y esperar una muerte lenta. Hoy parece que las cosas están cambiando. El resumen del Puente de las Brujas. ¿Han oído hablar ustedes de la Escuela de las Américas?

¿Ha escuchado hablar del petróleo virtual? ¿Y sabía que por cada barril de petróleo virtual que compre está ayudando a proteger la selva amazónica y las comunidades indígenas del Ecuador? Pues esta es la ingeniosa propuesta del gobierno ecuatoriano para evitar la extracción del petróleo hallado en el campo Ispingo Tambucocha Tiputini, en el Parque Nacional Yasuní, ubicado en la porción de la selva amazónica de Ecuador, una de las zonas con mayor biodiversidad en el mundo. Esta iniciativa se llama Yasuní ITT y propone que se pague a Ecuador por dejar bajo tierra el 20% de sus reservas petroleras. ¿Cómo sería? En una página web se venderían los barriles de petróleo virtuales, cerca de 1.000 millones, que es el número que se extraería debajo del Amazonas. Los navegantes podrían comprar los barriles que quisieran y evitar que 410 toneladas de dióxido de carbono o gas carbónico sean liberados en la atmósfera. A cambio, el gobierno les entregaría un certificado de garantía Yasuní como prueba y compromiso de no tocar el petróleo. Ya varios países europeos y americanos conocen la iniciativa y otros tantos intelectuales y artistas la están apoyando. El gobierno alemán aportó 300.000 euros para que especialistas elaboraran el proyecto. A simple vista, esta es una propuesta tan innovadora como arriesgada, pues Ecuador depende en gran medida de la industria petrolera. Aunque los defensores de la propuesta son muy optimistas, pues para extraer el crudo de un parque nacional es necesario que el presidente ecuatoriano pida permiso al Congreso Nacional, que haría una consulta popular, que debe ser aprobada por el 58% de los votantes. Yo creo que cientos de ecologistas se movilizarían con la propuesta y lograrían una buena cantidad de dinero que beneficiaría al planeta y a las comunidades de la zona. La presentación oficial del programa se hará en Europa. Parece ser que se hará con un gran concierto. La meta inicial hasta 2010 es conseguir 350 millones de dólares y 700 millones anuales durante 10 años más. Toca estar pendiente y ahorrar dinero para contribuir al menos con un barril virtual. Ojalá sigan surgiendo propuestas que rompan los esquemas, cuiden la naturaleza y beneficien a todos. El resumen del Puente de las Brujas. Extraños en el paraíso. Historias de migrantes. Llegar a Estados Unidos por el hueco es una de las grandes hazañas de los latinoamericanos. Y para hacerla un poquito más fácil, nacieron los zapatos brinco. Esa es la obra de arte que se le ocurrió al artista de origen argentino Judy Werten, quien a finales de 2005 inventó un calzado deportivo ideal para cruzar ilegalmente de Tijuana, en México, a San Diego, en Estados Unidos. Los zapatos traían en la suela un mapa con las rutas más fáciles para cruzar la frontera, una brújula, una linterna y hasta analgésicos. La misma artista se encargó de mandar a hacer 1.000 pares, y regaló 500 entre personas que cruzaban la frontera. Los otros 500 los vendió a casi 480.000 pesos. Hoy, los pocos zapatos brinco que quedan son una reliquia. Nunca más se volvieron a fabricar, a pesar de que miles de personas siguen arriesgando su vida por lograr el sueño americano. La tarde avanza y el programa se nos termina. Hasta aquí llegó hoy el primer resumen de lo más representativo del año en el Puente de las Brujas. Hoy recordamos nuestro viaje en bus a Urabá y nuestros viajes por Skype a San Francisco y Massachusetts. Volvimos a ver a un camaleón francés y a un escritor español recluido en el manicomio. No se pierdan dentro de 8 días la segunda parte de este especial, en el que hablaremos de cartas de amor, reporteros rurales, naves espaciales y caminatas excepcionales. Ha sido un placer, como siempre, poder estar con ustedes esta tarde de sábado. Recuerden visitar el sitio web El Puente Teca, que la verdad no sé cómo, pero no se va a tomar vacaciones este fin de año, y en el que podrán encontrar contenidos de todas las secciones del programa. Los esperamos la semana que viene. El Puente de las Brujas es un programa producido por el colectivo Conexión Cantarranas. Edición y montaje, Manuel Rondón. Cine Pirata, Javier Tolosa. La Totuma Inalámbrica, María Astrid Toscano. Líneas Difusas, Jessica Tolosa.